Piapira. Una parte de toda esa área, pues, el camino grande. Yo, como hace unas 2 horas que me vine de por ahí, de dar agua a mis animalitos, con el miedo ya, decir, mejor los voy a dejar. En el mes de junio, el primero de junio, fuimos a cerrar los pases. Desapareció un compañero por ahí. Entonces, sí lo encontraron quemado, todo. Y con ese miedo, tuvimos que ir a sacar los animales. 22 días. Fui a verlos, a buscar mis animales. Ya no encontré 4. Una pérdida para nosotros los ganaderos. Aquí tengo mi taller, sí. Me levanto a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana. Ahí me voy con la camioneta, a veces a caballo. Con ese miedo, pues. Yo no sé, pues, a veces. No sabemos ni qué hacer, pues, ¿verdad? Y aquí a veces nos ponemos hasta las 12, hasta las 12 de la noche, cuidando, o sea, esperando qué es lo que va a pasar para el día de mañana, porque hay mucho comentario, ¿verdad? Que pues, nos vamos a agarrar entre nosotros mismos, ya aquí en nuestro pueblo, los partidos, ¿verdad? Yo digo, pues, que no está bien, pues. Yo hace rato les platicaba a mis hijos, en el año del 76, un 28 de noviembre, murieron 6 personas aquí de Chirán por cuestión de los partidos políticos. En ese entonces tuvo el Pineda, no vino a hacer la Asamblea General. Y fue la causa de que hubo 6 muertos, una mujer y 5 hombres murieron. Y yo esperando que mañana no pase lo mismo, pues. Ya hemos vivido esa experiencia, yo ya lo he vivido esa experiencia. En ese año yo tenía 24 años, o sea, llevo 57 años. Y pues estaba nuevo, pues. No me daba miedo, ¿verdad? Hacer el enfrentamiento ahí en la plaza. Pero el día de hoy como que a veces le digo a mis hijos, no se metan. Váyanse a sus casas, o sea, duérmanse y déjenme a mí aquí solo. Pero no me pongo solo, pero traigo uno con qué quererlos, pues. Porque el día que hubo, pues, el enfrentamiento, vieron qué disparos, vieron los del crimen, echando chingazos. Balacearon a un compañero. Y también, pues, según dicen que se fueron, pues, malheridos. Pero no con una arma, fue con un cohete que les dieron. Hasta eso, pues, Dios nos favoreció también. Y que había mucha gente desarmado. 2 de mis hijos ahí se la pasaron, porque el carro que está ahí, quemado, estaba aquí a media calle. Y ahí se pasaron la balacera. Por aquí en la casa, aquí en mi casa, en la casa de ustedes también. Pues mucha gente aquí se refugió. Por acá andamos, para por el tejado, para arriba, escondiéndose. Porque no es grato, pues, a que el crimen venga y no sé. Porque viera que ya no éramos libres, pues, de andar a gusto aquí en nuestro pueblo. No sé si de dónde serán ustedes que nos visitan aquí, pues, en nuestro pueblo, ¿verdad? Aquí es un pueblo pacífico, de que nos buscan, pues, así somos, pues, también. Y de que no nos dicen nada, tampoco, ¿no? No hacemos nada, pues, a la gente le tenemos cariño y amor, ¿verdad? Esa estimación, esa comprensión. Más que nada yo soy, pues, un alcohólico. Tengo 14 años sin beber y he vivido las experiencias. He participado en grupos de AA. Me he expresado, ¿verdad?, en mi forma de ser, en mi otro cambio de vida. He vivido experiencias más difíciles, pues. Y a veces le digo a mis hijos que no está, pues, bien esto, porque en este mundo, pues, nada más vinimos a vivir una sola vez. Nos va a llevar la jodida y hasta ahí nomás, pues. Pero a veces mucha gente no piensa. Quisiera hablar más cosas, pero como que a veces ya digo, vamos.